solecito, sol calientito, sale ese día y de noche te vas. Sol, solecito, sol redondito, rueda que rueda, ronda que va. Sol, solecito, sol calientito, sale ese día y de noche te vas. Sol, solecito, mañana vendrás. Sol, solecito, conmigo estarás.